es de Gregorio de la Ferrer. Y para todo el mundo a través de internet. La ciudad dormida. El rock despierta. Juanjo, Pablo, Sergio, Martín. Sábados de 7 a 10, por la FM Play 101.9. Muy buenas tardes, señores y señoras. Esto es La Ciudad Dormida, esto es la FM Play 101.9 y estamos aquí para mostrarle y darle lo mejor del rock and roll de aquí, desde Gregorio de la Ferrer. ¿Cómo anda, señor? Yo soy Juanjo estar nuevamente acá, un sábado más acá en la ciudad dormida. ¿Usted? Perfecto, perfecto. Muy agitado, porque recién he llegado, me he ido hasta las Heras, he llegado alrededor de hace media hora más o menos, así que imagínese, caluroso, mucho calor, y se imaginará que un poco de sed, ¿no? También. Ahora tiene que volver a las Heras. Sí, debería volver después del programa, termino el programa y me vuelvo a ir de nuevo. Admirable, admirable lo suyo desde el punto de vista de decir, viene para hacer el programa, viene a la ciudad, vuelve a Buenos Aires para hacer el programa. Tuve como diorio, fui al campo, vine y bueno. Ah, no, viste cuando uno sale unos kilómetros para desde acá, desde la ciudad, digamos, ya enseguida se dice Buenos Aires. Buenos Aires. Me pasa mucho con la gente de Cañuela, los cañuelenses dicen que... Y Cañuela está mucho más cerca que Las Heras, ¿no? Uf, pero ellas son así nomás. Vamos a aprovechar que no hay internet, vamos a hablar de la gente, porque a veces nos escuchan por internet, así que es bueno que nos están escuchando la gente de Cañuela. Les mando un saludo también, porque nada. Sí, sí, no tenemos internet exactamente. Así que... Nuevamente los oyentes quedarán sin ciudad dormida y es una pena, estamos hablando recién fuera de aire con los muchachos de gente que no, porque hay mucha gente que por ahí tengo familiares, Merlo, ¿no? En muchos lugares, sí. Que son un ejemplo usted. Gente del rock, de metal. Y de hecho, loco, no salen por el tren, no te puedo escuchar y bueno, de última después, viste, se terminan cansando de andar acá. Bien, está todos los sábados esperándote, anda. Y sí, suele pasar y la verdad es que mucho no nos ayuda, ¿no? Pero así estamos que... aquí para toda la gente de Gregorio Las Ferreres. Y sus aledaños. A donde llegue. No, también puede ser para nuestros amigos cibernautas, lo pueden en nuestra página web, pueden escuchar. De a poco se estamos subiendo los programas, la verdad que también tenemos problemas con las computadoras, pero en casa, con internet, pero en casa. Uy, así que... Yo he traído mi computadora, está acá, la traje para arreglarla, para llevársela a Johnny, que me la arregle. ¿Arregló usted con Johnny, no? ¿Eh? ¿Lo llamó a Johnny? Sí, ah, bueno, perfecto. Le avisé que pasaba a llevarle la máquina porque me quedé sin computadora. Hace unos como 10 días que estoy sin computadora, así que me acostumbré mucho a buscar información y todo eso. Ya porque... ¿Volvió a la vieja usanza? Vamos a la vieja. Fui un rato al fondo a buscar unas revistas, a ver qué podía hacer y bueno, no traje nada. Usted por suerte, por ahí todavía tiene alguna, nosotros por ahí algunas... Yo he perdido bastantes, así que espero no recuperar alguna, ¿no? De todas las que perdí, pero no creo que vaya a recuperarlo. Sí, algunas quedaron, ¿no? Cuando uno hace limpieza va sacando y va seleccionando y así fue quedando, algo quedó. Y así que espero, tenemos mucha música para difundir acá de rock en la ciudad dormida ya, así que vamos a darle con todo y bueno, bienvenido a todos los oyentes que están del otro lado, muchas gracias por estar, vamos a tratar de dar lo mejor. Perfecto, perfecto. Vamos a decirlo que otra vez no tenemos la presencia de nuestro operador Manos Torpes, así que me he hecho de nuevo acreedor de su puesto y bueno, vamos a esperar esperemos que la próxima pueda estar. Sí. Ojalá que sí. Ojalá que sí, antes de fin de año. Ojalá antes de fin de año pueda estar con nosotros. Vamos a decir que... Diga los números, por favor. Bueno, los teléfonos para comunicarse son el 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, y estamos sorteando la remera hoy, Juanjo. Hoy sorteamos la remera acá, al aire, a finalizar el programa. Estamos sorteando la remera. Perfecto, perfecto. Quiero decirle también que... Ah, quería decir a la gente, a los chicos de gente que no, que era yo el que mandé el mensaje de que estaba bueno el tema de Elvis. Ah, ¿el de Elvis? Sí. ¿Usted? Así que bueno, se están retirando. ¿Vio el caradura al tema que dedicó una señorita? Uno para el 38 le dedicó. Un tema el otro día, ¿no? Vamos a ver, acordame. Échale en cara, échaselo en cara. Hablando de Spinetta, Invisible, un tema. Échaselo en cara. Bello tema. Esperá que me vaya para sacarme el cuero. Un bello tema. Yo se lo dije a la... Creo que es uno de los mis preferidos, del señor Luis Alberto Spinetta. Y... yo lo pedí apenas, sí. Se inauguró el programa, apenas se, y cuando lo pasó, se lo dedicó a no sé cuántas señoritas y el que lo había pedido, creo que era... El que usted había pedido con tanto cariño, dijo, este tema, es importante para mí, no le dio la importancia necesaria. Pero aquí, bueno, un pelo de... ¿cómo dice? La verdad que suele pasar, esas cosas suelen pasar y son dolorosas, vamos a decir, vamos a ser sinceros, son dolorosas. Le dedicó un tema como a Florencia, que si no me equivoco, para el 38, un tema para el 38 le dedicó, la verdad que... Tema de Pink Floyd. Ah, sí. Así que bueno. Bueno, señor... Estamos diciendo que sorteamos la remera. Hoy tenemos el sorteo de la remera, de la codiciada remera de acá de la Ciudad Dormida, que estamos sorteando una vez por mes. Una remera mensual sorteamos, regalamos a nuestros oyentes. Y bueno, todo el que quiera participar por el sorteo solamente tiene que mandar un mensajito que al 1166 57 21 78, 1166 57 21 78. Puede llamar también al teléfono en línea que es 4698 7213, 4698 7213, y automáticamente participa por la remerita, que dijimos que iba a ser la elección, ¿no? Así es, así es. Lo que quiera el oyente, obviamente que diga la Ciudad Dormida y pueden elegir los motivos que tenemos siempre, que sorteamos siempre, pero por ahí alguien quiere agregarle algo, está... Quiero decirle a usted que hoy me he puesto contento porque hoy fui a hacer la verificación técnica el 29, he pasado la verificación bien, y cuando doy vuelta en el 29 para retomar ruta 3... ¿El auto pasó la verificación? No, los dos. cuando he retomado para agarrar la ruta 3, he visto una remera de nuestra en una esquina. De un oyente, así que... ¿Un muchacho con la remera nuestra? Una así es, que... así es, ¿eh? ¿Un muchacho? Sí, señor Raúl estaba con la remera en la esquina, ahí donde es... justo en la esquina donde está el castillo, ¿cómo es que le dicen ahí en el 29, ahí al costado de la... Ah, oh, muy bien, o sea que anda, ya anda dando vueltas por todo Buenos Aires, por la Ferrere, el Gran Buenos Aires. Vamos a decirle también que lo he visto al señor Gastón también usar nuestra remera, así que lo he visto en la semana también, así que le mando un saludo a Raúl y a Gastón. He visto a ambos usar la remera de la Ciudad Dormida, así que la verdad que me puso que había ganado y me puso contento. Había ganado el hijo y se la aparentemente sustrajo. se lo hurtó. Dueño. Aparentemente se hurtó la remera del hijo. Bueno, no sé si le ha gustado, no he tenido tiempo ni momento como para poder subir. Hemos empezado con Pantera y Fucking Us Still, así que bueno, se lo dedicamos en general a todos. Bien arriba, como siempre empieza la Ciudad Dormida, y Pantera que está reeditando sus viejas glorias, sus viejos discos, están siendo reeditados, van ahí siendo remasterizados, sí, remasterizado este año, a medida que van cumpliendo el aniversario de los 20 años. Creo. Así es. Y cuando también le ha pasado alguno de Judas, le han pasado algunos temas también, algunas otras bandas, así que es bueno. Le ha pasado a Fai también de la parte de, como Rob Halford, han empezado a remasterizar sus LPs y después siempre le ponen algo más, algún temita, un plus o algún tema insólito, inédito, podríamos decir. También se le suma a veces a la reedición. Bueno, vamos a seguir bien arriba. Dale. Vamos. Un tema que hace rato que no lo escucho y la verdad que me encanta. Con la gente de AC/DC, ¿puede ser? Bueno. Hip Do Bad. Yeah.

11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, para mandarnos su mensaje y dejar expreso allí que quiere la remera. Su deseo, ¿no? El deseo de la remera, que tan codiciada, una vamos a decir que una remera aerografiada por quien les habla, y estamos regalando siempre a nuestros oyentes, que bien se lo merecen por estar ahí haciéndonos el aguante, que la verdad que... ¿Cómo lo debe hacer si quiere participar del sorteo? Y mandar un mensajito solamente al número que hemos dicho, el 11-66-57-21-78, quiero la remera, y automáticamente está participando. También puede participar por teléfono en línea, que es 4698-7213, 4698-7213. Por internet, hoy lamentablemente no vamos a poder chequear los mensajes por ahí que llegan vía Facebook o mensajes instantáneos, porque no tenemos internet, así que saquen el celular, pidan crédito. Si no tienen crédito, pidan el crédito. Viste que cuando uno se queda a veces sin crédito, si tenés crédito, y le pedí a tu vieja, me dejás a tu hermano, claro, después venía, recibí su mensaje como a las 4 horas y contestando, tío, sí, ¿quién es? No, claro, le prestaste el teléfono a alguien y te contesta allá. Un descontrol, así que pueden hacer eso, pedirle el teléfono a su mamá, a su papá, a su hermana, a su mujer, qué sé yo. A quien guste. Por Facebook también. Por Facebook, pero la sorteamos hoy de la remerita, así que... Cierto, me olvidé que no tenemos... Claro, no tenemos internet, así que por eso le decía que busquen cualquier medio para poder mandar un llamarnos mensaje de texto. Llamarnos 4698-7213, como dijimos recién. Perfecto. Golpearnos la puerta acá, golpearnos. Quiero la remera. Y ya lo está participando también. ¿Por qué no? Vamos a decir que hemos pasado AC/DC, Giving a Dog a Bones, que quiero dedicárselo a mi compañero de trabajo, a Pancho, quien en la semana estábamos escuchando música mientras trabajamos, y le digo... Este tema hace rato que no lo pasamos. Creo que en 3 años lo habíamos pasado una sola vez. Así que imagínense, digo, tendría que sonar, sí. Hoy no nos puede escuchar porque por el problema de internet también, así que... Dijo que igual que lo anoten para la... Para la remera, sí, igual le vamos a dejar ahí, gracias. Él igual está siempre con los programas grabados, cuando no sale internet, sino por internet, así que muchas gracias y un saludo para él. Y un tema que me quiero dedicar a mí, si quiere se lo dedico a usted también, ¿por qué no? El de Judas Priest. A Taucha Débil, así que bueno. Y después mensajes que han llegado el otro día, tirando muy buena onda con el programa, que les gustó mucho. Llegué a casa y Elías me había mandado un mensaje que había sido un muy buen programa, que seguramente porque le gustó lo que hablamos sobre el 12 de octubre y todo eso. Que... La historia de nuestra tierra. Sí. Así que muchísimas gracias a todos ellos. Bueno, vamos a decir que tengo un llamado, así que va a tener que atender usted. Y vamos a seguir con la música, vamos a... ¿Recepcionista? No hay recepcionista, no hay nadie hoy, así que... Vamos con Jericó, Enardecidos. Ciudad Dormida. 11-66-57-21-78. 11-66-57-21-78 para mandarnos un mensaje texto y vamos a decirle que estamos sorteando la remera. Así que mandando un mensaje así al 11-66-57-21-78 automáticamente participa por el sorteo que hacemos al final del programa. O también puede llamar al 46-98-72-13. 46-98-72-13. Y bueno, veo que ha llegado una visita, una sorpresiva visita, la verdad que no sé, yo no quiero nombrar porque no quiero después dice yo no vine, no, nunca. Yo estaba esperando el ok suyo para ver si no, yo hasta que no me digan si me pueden nombrar, mejor lo esperamos el ok de la visita o de la casa central. No sé, yo no me quiero comprometer. Son palabras suyas, no mías. Así que, muy bien. Vamos a decir que hemos pasado de Enardecidos de Jericó y después de Orcas Basura, así que vamos a dedicarle a todos, toda la gente aquí del oeste, que son dos bandas que están siempre emparentadas con lo que es el oeste, así que mandamos un saludo a todos ellos. Jericó, banda que en algún momento ha cantado Walter Mesa. Lo he visto, me acuerdo. Qué época. Y bueno, que colgó. Por decir algo y me olvidé. No, diga lo que quiera. Yo no sé si su invitado quiere irlo. No, esto es como el psicólogo, lo que se te ocurre, te hablas. Tiro dos, si se lo vino a eso. Quiero decirle que he bajado la foto de usted, todavía no la pasé. Pero es así y una cabeza, pero para dos personas por lo menos. Sí, una cosa de esa época. Eso, ¿cuando era flaco? Cuando era flaco. También hay una foto mía cuando era flaco también. Flaco y feo, así que por lo menos lo... Qué foto, quedó para historia esa foto. Está rompiendo récord de comentarios. La he robado. Aparte, creo que mucha gente como yo la habrá robado para tenerla uno y cada tanto... Como uno de los mensajes decía, cuando tu hijo no quiere tomar la sopa, toma. Entrega la foto de... Mira que viene el hombre de la bolsa, el brujo este, mira que viene el brujito con la remera de Guns N' Roses. No, buenísimo. Una remera inédita, porque remera que el cual la vi una sola vez y no la volví a ver por ningún lado, así que es bueno eso. La había comprado en la costa, me acuerdo, pero del año 89 creo que la compré en la costa, una vez que fui a la costa. Así que imagínense, duró hasta hace 4 años atrás, más o menos, 4 o 5 años atrás, bro. Se fue a la costa y tiró la ceniza al mar. No, ¿sabe lo que...? Tiró la ceniza al mar. ¿Sabe lo que pasó con la remera esa? Me había como si me hubiesen agarrado un tiroteo, en pleno tiroteo, la espalda estaba arruinada y no me quedó otra que tirar. Eso se producía por los cintos, ¿puede ser? ¿Eh? Por el cinto, los cintos se producían los agujeros. No, nada. Porque esto era donde debe ser los granos, porque eran en medio de la espalda. No, porque recuerdo que a mí también se me agujerían como la remera atrás, y como agujerito por las tachas, ¿no? Era, ay, me está, un hombre de cinto con tacha, que no sé si se va a querer presentar enseguida, ¿eh? Solamente de lo que por ahí fue el show de la gente. Yo le digo, mire, es más, si está dispuesto a hablar, saco el micrófono y ya se lo llevo y ya agarro el otro de operador y listo. Pongo nuevamente el micrófono operador y que sea lo que Dios quiera. Así que vamos a ver cómo se da, ¿no? A futuro. Preséntelo, dígale. Bueno, con nosotros acá está Diego, ¿puedo decir el nombre? Grande, Diego, uno ya amigo. Lo nombró, viste, dijo Diego. Un amigo acá de la ciudad dormida, Diego Mono, el Mono, hace cuánto que no andaba por acá, y bueno, una gran sorpresa. La verdad que justo que lo había, pensé mucho en contactarme, se me pasó, el otro día entré en Facebook, no tengo internet en casa, fui un toque al ciber, y la computadora se cayó en internet, y decía, hola cabeza. Y cuando quería contestar, y ya me tenía que ir a trabajar, y el tipo, ya viene, me dice, bueno, chao, nos vemos. Así que no, acá lo tenemos con nosotros y seguramente vamos a compartir un poco, una noche de rock por acá, por la ciudad dormida. Bueno, vas a decir que llegó un mensajito, dice: hola chicos, me pasan Rata Blanca y yo quiero la remera, dice: besos Mabel. Así que anote, vaya anotando a la señora Mabel que pidió la remera. Bueno Mabel, ahora te anotamos tu pedido y vamos a, en lo posible, a pasarte el tema que nos pidas. Y acá recién llegaron unos mensajitos que estamos chequeando acá en la nota. Vamos a decir que recién estamos rearmando, estamos pasando. Acomodando, así que enseguida vamos a nombrarlo a todos. Te hemos recibido llamados también, así que enseguida vamos a nombrarlos a todos. ¿Con qué podemos seguir? ¿Con un poquito de música, alguna dedicación especial tenemos? Hoy no sé si preguntarle porque es un compromiso, pero ya que estamos todo al aire, dijo usted. Hoy le toca el 38 a usted, ¿tiene pensado algo? Sí, cómo no, que no. ¿Trajo el tema o no? Sí. ¿Quiere que lo haga yo? Dígame, lo hago yo y listo, no hay problema. No, me hago cargo, me toca a mí, lo hago yo, no. Así me gusta, eso, va. Que porque no haya internet no vamos a hacer nada, no tenemos recursos. ¿Qué, ¿para qué tenés la cabeza? Porque para que te termine en punta, decía un profesor mío cuando le preguntaba la calculadora. ¿Qué hace? Si se te acaba la pila a las 2 de la mañana, ¿qué hace? ¿Qué tenés el cuello para que te termine en punta? Muy bravo era ese profesor. Así que vamos a apelar a la creatividad. Bueno, ¿vamos a pasar un mensajito? O ya está, lo pasamos al tema directamente. Vamos al tema. Bueno, que tengo sed. Seguimos con cosas que hacía rato que no pasaban. Guns N' Roses y Rock Life. Yeah!

ciudad dormida. 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, es el teléfono móvil que tenemos para que manden un mensaje diciendo quiero la remera, y están participando por la remerita que estamos sorteando hoy, que es a elección, el dibujo es a elección, porque bueno, vamos a contarle que es aerografiada por quien les habla, así que esa elección, con el chivito de la ciudad dormida, por supuesto. Bien, puede llamar al teléfono de línea que es 4698-7213, 4698-7213. Bueno, y el teléfono... También puede escuchar los programas, vamos a decirle que puede escuchar los programas que están grabados en internet en nuestro blog, que es www.laciudaddormida.com.ar, www.laciudaddormida.com.ar. Así que bueno, como no estamos saliendo hoy en internet, cuando quieran escucharlo en la semana, están el pedo ahí un rato, haciendo algo, qué sé yo, en la casa, pintando, ¿viste? Cuando uno está pintando, que lo hace con tanta paciencia y tiene tiempo, es porque está medio al pedo, pone ahí en nuestro blog y puede escuchar un poco de música. Quiero decirle que esta semana estuve haciendo todas las gestiones para estar, estoy programando mis vacaciones, ya le digo, desde el 27 de diciembre no me va a ver más. No llegamos ni al 1 de enero. Bueno, puede ser entonces, podemos. Yo salgo de vacaciones el 2 de enero. ¿Quiere pensar ir a algún lado usted o no? No sé. Justo estaba, pensé que me iba a invitar acá al aire. Yo digo, bueno, ya la están programando, bueno, no sé. Bueno, ahí he visto una cabaña hermosa, tengo ganas de ir, una cabaña en el medio del bosque y a una cuadra del mar. ¿En qué lugar? ¿Eh? ¿En qué lugar? La costa. Ah, no lo voy a decir porque no quiere que por ahí se encuentra fan de la ciudad dormida y se encuentra... sí, por la duda no lleve la remera. No, Mar de las Pampas, algo de eso, Mar de las Pampas o algún lugar así lindo. No. Si no, Aguas Verdes de última, un poquito más para acá, dijo. O Costa Azul. No, algo no, ahí van, bueno, Costa Azul acá en la Ferrer. No lo van a reconocer. Ah, por eso se está dejando la barba, ¿no? Para que no lo reconozcan en la ocasión. No, lo de la barba es por cuestión de higiene. Hace 3-4 días no me baño. No es porque me agarra fiaca de afeitarme. Porque se me irrita fácilmente la piel, así que no. Así que bueno, los oyentes de la ciudad dormida que ya estamos... preparando el sorteo, así que hay algún... Nómbrelos, así ya saben que están anotados y si no, ¿los pueden? No, después. Bueno. No, pero era verdad que lo estaba preparando. Sí, ahora sí, por eso le digo que los nombre, pues si no, lo digo. Están, estaba haciéndolo con el programa acá en la notebook, entonces todavía me falta lo último. Bueno, vamos a leer unos mensajitos que han llegado. Dice, hola, quiero la remera, quiero participar por la remera. Y deja número, ¿no? Que termina en 980. Otro mensajito que dice, hola Juanjo, ¿todo bien? Quiero la remera, mandarle un beso a Rosa, a Josué y a Patricio, Gastón. Otro mensajito que dice, hola a todos. Al fin me quedó un poco de crédito para mandar un mensaje. Pueden pasar algo de Slimdom o Soulfly, Nico. Bueno, Nico, muchas gracias por estar del otro lado y ahora buscamos si le pasamos. Y bueno, Juanjo, pasame el tema de Pantera Flow, el tumbero, mandale un beso a Rosa Castor. Bueno, muchas gracias al tumbero por estar del otro lado. A la ciudad dormida, ¿cómo andan? Empezaron a full, muy buenos temas. Pongan a Diego a atender el teléfono. No, hay alguien que quiere escuchar la voz de Diego. ¿Quiere? Así que bueno, Diego, hacete cargo del teléfono y bueno, poné un poquito de voz seductora si se trata de una señorita. Hola, porque... sí. Hola. Oh, claro. Hola. Hola. Un poco de voz así para que te atraer el público femenino acá a la ciudad. Un beso a Mariana si está escuchando. Madre. Que bueno, que como siempre la quiero mucho. Y bueno, termina el teléfono en 938 porque no se ha dado a conocer. Hubo un llamado también que Gastón Así que de San Alberto, como siempre, acá con nosotros, haciéndonos el aguante y bueno, tirando la mejor para la ciudad dormida. Muchísimas gracias, Gastón. Y bueno, quiere participar por la remera. Un poco que no, como que quiere la remera, como sea. Así que. Ah, falta anotar al señor Elías que cuando usted se fue, me abandonó la semana pasada temprano. Ah, el señor llamó. Sí, me llegó el mensaje, le contesté el otro día, recién diciéndole, agradeciéndole. Así que bueno, Gastón, gracias. Y hay una. La ciudad dormida ya va a llegar a las canchas, Juanjo. A las canchas argentinas. Su cara lo dice todo, pero la ciudad dormida va a llegar a la cancha, a las canchas argentinas. Y por qué no, mire si es del club que se trata, no vamos a decir el club que se trata, por ahí lo van a ver después en los programas, vamos por ahí subir a internet con quién dice que no clasifique para alguna copa, llegue a Japón, se imagina la ciudad dormida en Japón, el redondito rojo, ¿viste? El sí. El redondito, ¿viste? El blanco, el redondito y que diga la ciudad dormida. ¿No? O escrito en japonés. ¿Se imagina la ciudad dormida? ¿Cómo se? Escrito en japonés. La traemos. Podría ser una. Muy bueno. ¿Se imagina? Así que bueno, gracias. Gracias, gracias, gracias a todos por estar del otro lado. Un gran abrazo desde acá. Vamos a pasar a nombrar los temas que habíamos pasado de Guns N' Roses, Rock Life, después de Hammerfall, Rebel Inside, y después habíamos pasado de Iron Maiden, Infinite Dream. Así que no sé si usted le quiere dedicar a alguien el tema en especial. Tiene ahí el micrófono, Diego, aprovecha. Diego, estamos hablando, agarre el micrófono. Usted ha elegido el tema de Maiden y bueno. Que bueno, vamos a decir que nuestro amigo Diego, baterista de La Bicoca, que estuvieron acá compartiendo un sábado acá en la ciudad dormida, y que el sábado pasado estuvieron en un show en La Bulera, allí en Juan Manuel de Rosa, un par de cuadras antes de General Paz, un lugar de rock, así que estuvieron en un show y no sé si quiere contar cómo les fue un poquito, cómo estuvo el show, la gente respondió como siempre, me imagino. Buenas noches, primero. No, el show estuvo bueno. La gente, como siempre, recopada. Así que bueno. Bien. ¿Y cuánto tiempo tocaron? 1 hora 40 minutos. Fueron. Cuente cómo llegaron al show, porque han llegado, estamos casi de último. ¿Viste cuando? ¿Viste los catering que ahora se maneja los cumpleaños con catering? Sí. Hace un cumpleaños y le falta uno, y como ya pagó la comida, te dice, che, no querés venir, ya pagué el plato. Y vos, viste, que encantada, con todo gusto, va y comé y tomá. Bueno, a ellos más o menos algo así le pareció, le pasó, digo. No, el guitarrista consiguió trabajo y bueno, no pudimos ensayar y fuimos así, sin ensayar. Y con una banda que tocó antes que hacía tema de la renga y alma fuerte. O sea que se le dejaron fueron, bien calentito al público. Lo que fueron invitados así casi de casualidad. Sí, de última, se cayó una banda y dijeron, ¿quieren venir a tocar? Y, claro, por eso. Y mi amigo el zurdo dijo que sí, y después vino y nos avisó, che, tocamos el sábado. Ah, sí. Che, en 5 minutos, dale que salimos. No pueden decir que no, listo, ya está, ya firmé, así que ya está. Si no tocamos, están todos despedidos. Así que, muy bien, muchas gracias, Diego, y bueno, si querés contar algo más, dale. Aprovecho. ¿Cuánto tocaron? Una hora 40 minutos. Tocaron más que Chayanne, por ejemplo, acá en Argentina. La gente se estaba quejando que tocó poco. Qué polémica esa, ¿no? De pedo no se le rompió la máquina de playback y suspendiendo. Bueno. No estábamos haciendo playback porque le tiró una remera al cantante y cayó justo en el micrófono. Le tiraron una remera al cantante. Esto, la verdad que sin te imaginas, le tiraron un osito. Nada, no, muy bien. La verdad que La Bicoca no es una banda que lleva mucha gente y la gente es muy. Tienen como una. Muy eufórica, así la gente y acompaña. Ya es un clásico y el estilo. De show que dan, así que no, bueno, yo no sé, agradecerle a la gente porque cada vez que tocamos nos hacen sentir grande. ¿Quién te dice? Sí, Sí, sí, así que... Es mucho, mucho lo que canta la gente, cosa que a veces nos sorprende, pero bueno. Sí, porque es raro por ahí que una banda de barrio, o que no han ido por ahí, tienen gente que sabe todas las letras de las canciones. Eso, la verdad que quiere decir que le llega la letra, porque uno no va a estar cantando, qué sé yo. Sí, no, bastante. Tuvimos que saltear un tema porque la gente cantaba mucho un tema, se llama El Techo, y tuvimos que saltear un tema y hacerlo porque era cada tema que terminamos cantaban ese y tuvimos que hacerlo. Así que, no, muy bueno, muy bueno. Muy bien, los felicitamos. Sí, por supuesto. Y cuando quieran, saben que acá tienen las puertas abiertas para concurrir y hablar y presentar su material, que nosotros gustosamente lo recibiremos. Hoy estamos a dieta, parece, pero casi siempre hay algo para acompañar. Oh, igual usted tiene un cumpleaños ahora, creo que... Sí, yo... Voy a decir que yo vine recién hace, póngale, 45 minutos antes de empezar el programa, de General Las Heras. Termino el programa y me voy, así que... Después cuando vengo, no sé, pero... Vino a Buenos Aires a hacer programa, ¿no? La verdad que es un fenómeno. Pero quiero decir también que... Lo voy a llevar a mi hijo Agustín, el reggaetonero, a ver a Rampte, a ver si lo puedo cambiar de rumbo. A ver. Sí, si no se endereza me con eso. Con toda la familia a ver a Rampte, con los hijos. Yo creo que cuando vuelva no tiene que dejar ni un encendedor a mano. No, yo de pienso... fósforo. Estufa, desconectela porque un show como eso uno viene... Los chicos creo que... Van a venir sobrecargados, ¿no? Sí, la hoja, bueno, que lo disfruten y... Espero desviarlo. ahora tuvo un presupuesto, ¿no? ¿Cuánto está una entrada para ir a ver a Rampte? Y platea baja, que yo quería sacar, 2.90. Platea alta, 2.50. 200 campo y 100 popular. Y están todos, igual, dentro de todo se manejan todo. Para ir a ver a Halford está 225, sí, sí. Para ir a, más o menos el valor de 200 para arriba. La cancha de Racing, vamos a decir que fue. Sí. Estábamos diciendo afuera del aire que vieron el concierto de Los Redondos que se ha filtrado en internet y le ha gustado mucho. ¿Sabe que yo no vi ningún video? ¿No que vio me nada de usted? Eso. Está todo el concierto. Todo el recital, ¿de cuándo fue? Y esto habrá pasado hace unos meses, ¿no se enteró? Un quilombo entre el Poli, Sky y el Indio, porque aparentemente alguien lo entregó. Alguien tiró el virus, porque si no, eso supuestamente estaba bajo llaves secretas que tenía que... No era un pirata. Claro, tenía que pasar 50 montañas, matar 20 dragones y llegar ahí donde estaba el cofre enterrado en el mar. Estaba la cinta esa y bueno, se filtró. Alguien... Cosas que pasan. Bueno, vamos a seguir con la música. Dale. Puede ser. Dale, después dale. Vamos a empezar una seccioncita. Bueno, con ustedes, Barón Rojo y Incomunicación. Son insoportables.

eso no podés. Sí que podés. Elegí la Play FM 101.9. FM Play 2009, caliente. Copia de ninguna, imitación de nadie. Original desde el origen, música total, tengamos éxitos. Sí, música digna, toda la onda, nene, quédate acá. Mañana, tarde, noche, replay, todo el año. Radio Remises, Rapicar, eventos especiales y viajes al interior. Comunicate al 4698-5706, 4698-5706, o al Estel 582*2187. Atención las 24 horas. 24 horas. Acércate y pedí tu código personalmente. Radio Remises, Rapicar. ¿Te casás a fin de año? Sí, mamá. ¿Y la casa? Hijo, en tu terreno no tenés casi nada edificado. Y papá, ya compré los ladrillos huecos. ¿Ladrillos huecos? Sí, se construyen más rápido. Ahorrás material y dinero en mano de obra. Pienso invertir mi aguinaldo en una buena cantidad para el futuro salón. ¿Te alcanzará? Y, como es de fábrica, el precio es excelente. Tanto que compré el ladrillo de vista para todo el frente, junto con todos los ladrillos huecos para las divisiones de las piezas. ¿Tanto? Sí, porque es una empresa que crece construyendo. Cejas Hollow Brick, fabricante. Ladrillos huecos, todas las medidas. Ladrillo de vista, ventas por mayor y menor. Pedidos al 4698-7812 y 52-32-53-40 o al 15-35-98-93-92. Desde La Ferrere, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, transmite en frecuencia modulada estereofónica FM Play 101.9, 24 horas de música. FM Play, va con tu onda, siempre va con vos. Like you, I just fucking come on, mother.

11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, esto es La Ciudad Dormida, y va todos los sábados de 19 a 22 horas por la FM Play 101.9, y bueno, este teléfono es para comunicarse, para mandar su mensajito diciendo quiero la remera y está participando como todos los... Vamos a aclarar que es una remera a elección. Puede elegir los logos de La Ciudad Dormida también, sí, sí. Si no, es una remera de elección de la banda que más le agrade, ¿no? Sí, exactamente, muy bien, Juanjo. Y también puede llamar al teléfono en línea, que es 4698-7213, 4698-7213, y llamar y decir, quiero la remera, o también para participar, pedir tema, o sugerir algo para el programa, alguna banda. Vamos a decirle que hemos pasado Barón Rojo, Incomunicación, luego hemos pasado de Rata Blanca, Haz Tu Jugada, que nos había pedido un tema Mabel, ahí lo hemos pasado, nos había pedido Nico un tema de Slipknot, y hemos pasado People and Action, y nos pidieron un tema de Rammstein, y pasado un Borgester, así que espero que les haya gustado los temas que hemos elegido para los pedidos. Estamos cumpliendo con algunos de los pedidos. ¿Tiene algún mensaje para leer, señor? Y acá han llegado uno que dice, muy buena la música, el operador vino inspirado. Bueno, muchas gracias. Quisiera escuchar de Imperio, y bueno, si tenía ahí un CD, algo de Imperio, a ver si... A Ricardo de LAFE, muchas gracias, Ricardo, otra vez por estar ahí. Y bueno, a ver si podemos conseguirle algo en CD de Imperio, que seguramente hay por acá, así que a ver qué dice Juanjo. Sí, le podemos conseguir alguno de Imperio, no se preocupe. De alguna forma se lo vamos a hacer llegar. Muchas gracias, Ricardo. Después dice, me pasan un tema de Rammstein, quiero la remera, así la llevo al recital. Perfecto, hemos pasado ahí. Mariana, imagino que es Mariana, 938, ese teléfono, corroboré con mi agenda y bueno. Así que, bueno, no sé si quería salir bien al aire, pero bueno, ya lo dije. Total, está con el aval de su marido. Así que Mariana, obviamente, está participando por la remera. Y para, a ver si la gana, va a ir a ver a Rammstein con la remera. Así que no se pongan las primeras filas porque mucho juego tiene. Bueno. ¿En serio? ¿Qué show debe ser? Creo que esos chicos no van a volver a ser los mismos cuando salgan de ahí. Lo digo al aire. Ahí tiene, que diga, no, tiene el micrófono ahí a mano. No, que dice, más fuego que el marido no va a tener. La verdad que... Ídolo. Vamos, quiero decirle que fin de semana pasado fui a ver a Esquizofrenia, mando un saludo a la gente de Esquizofrenia que han dado muy buen recital. También, y bueno, justo me he acordado de Slipknot y el tema People on Asher, que una de las bandas anteriores, Esquizofrenia, lo hizo. No me acuerdo el nombre de la banda, la verdad que estoy perdidísimo con la... Sí, dormido, mal. Fui... ¿Habló con los chicos de Esquizofrenia? Sí, tuvimos una pequeña charla, no quise incomodarlos mucho porque están en familia y con amigos, así que no quise incomodarlos mucho. Los invité a la radio cuando quieran, nuevamente a hacer su descarga de lo que fue el recital, ¿no? Y ¿qué dije? Preguntaron por usted, le dije que usted estaba en un cumpleaños. Así que... Sí, la verdad que fue una verdadera pena no poder ir, porque con la onda que metieron acá en el programa y un personaje, creo que Diego, el cantante, un personaje para tenerlo acá todo el programa y reírse un poco, ¿no? La verdad que muy buena onda los muchachos, ojalá que lo podamos tener nuevamente. Y por supuesto, dije que en el momento que vengan va a tener su vaso, tan ansiado vaso que quería el señor Diego, Diego Leguizamón, así que... Jarro a todo. Me quería llevar el jarro sin manija y todo, se lo quería llevar igual. Tomá, tengo más CD, empezó a sacar CD, tomá la entrada, todo. Pero dámelo. Está muy, la verdad que está muy codiciado nuestro jarro, así que... Hay que cuidarlo. Justo pensé lo mismo, hemos pensado lo mismo conectado acá. ¿Qué? Con el amigo Diego. Dice, podemos sortear un vaso quizá la temporada que viene. de la ciudad dormida. ¿Banderita y vaso? ¿Qué tú? Epa, va. No estaría mal, ¿eh? Ya, dime, escúcheme. Igual le va a tener que hacer un dibujito al vaso, le podría hacer algún dibujito. Le hacemos un grabado. ¿Lo podría hacer un grabado o algo, no? Escúcheme, usted va a los bares de acá, de la Ferrería de Aledaño, los regala, los empeña, los canjea por bebida. Y no vamos a regalar. Qué mal que vaya a los oyentes. Me quiere hacer quedar mal, pero está bien, no importa. Estoy acostumbrado, Bueno, vamos a pasar con lo que habíamos dicho. Sí. Bueno. Diego fue testigo, me está diciendo que fue testigo de un caque. Ah, cierto, usted estuvo en un... Creo, es más, creo que él le habrá ayudado a sacarla, tomá. No le salía y dice, ¿sabes que cante nada, boludo? Que tengo que hacer mesa, cuando salió la típica, todo despeinado, ¿no? No, ahí tenía el pelo un poco más corto, no hacía falta peinar. Bueno. Bueno, esto va a ser parte de lo que habíamos hablado. Vamos a retocar en uno de los que hacíamos siempre un CD que haya cambiado la historia de una banda. ¿Se acuerda? Bueno, hoy le ha tocado a Metallica y con el famoso Black Album o Metallica, porque el nombre original sería Metallica. Pero todos lo conocen más como el Libro Negro. Hemos empezado con sus comienzos con Enter Sandman. Pero bueno, vamos a decirle, bueno, este CD ha cambiado la historia, pero no sé, para algunos la ha cambiado para mal y para otros la ha cambiado para bien, porque fue donde más se hizo popular, podríamos decir, más comercial fue el CD. Sí, ahí entró el fanático metalero que dice se vendieron y está por eso digo es controversial porque en algunos se han vendido y para otros han sacado el mejor, como dice, es considerado para la crítica es la obra maestra de Metallica. Y a veces por ahí lo da el tiempo, como a veces uno dice, el tiempo dirá que la verdad qué pasa, ¿no? Y el tiempo creo que le ha dado el pulgar hacia arriba a este álbum, porque... Vamos a decir que vendió 14 millones de ediciones, fue de los de Metallica, fue el que más ha vendido, ¿no? Sí, pero más que el tema de lo comercial, de la venta, como material, como música, creo que se le ha dado el pulgar hacia arriba, que no parecía impensado, porque en ese momento que salió ese año y todo. El año 91, vamos a decir que hubo tanto, Guns N' Roses sacó Los Illusion, tuvo una gran competencia, no solamente fueron ellos nomás los que han sacado un CD, sino que había muchas bandas grandes, habían sacado un CD que también hizo historia. Y la casualidad que en ese año, justo vender 14 millones, un ejemplo, vendió 500.000 ediciones en una sola semana. Así que imagínense. Pero el tiempo le ha dado eso de decir que los fanáticos de Metallica, como que los metaleros también se sintieron identificados con el tiempo. No todos, obviamente, pero en ese momento era como resistido por muchos. Yo recuerdo. Sí, no, yo fui uno de los que no estuvo muy contento con su edición. Vamos a decir que también venían de Unjustice. ¿Qué le pasó? ¿A usted le pasó? ¿Eso le pasó? ¿No estaba muy contento? No estaba muy contento. Más por ciertas declaraciones que habían dado de que ellos no hacían baladas como para. Baladas como ciertas bandas que no se vendían de ese sentido, que ellos no necesitaban hacer baladas como para vender, y acá clavaron dos terribles baladas, Unforgiven y Nothing Smother. Con videos incluidos. Sí. Pero también vamos a decir que eso tiene mucha influencia a su productor, el señor Bob Rock. Fue los que en su momento estuvo con Bon Jovi, estuvo con Motley Crue, y bueno, como hemos dicho, mucho de lo que es fue de ahí en adelante Metallica tiene que ver mucho la mano de Bob Rock. Vamos a pasar a un cachito del segundo corte, así después y seguimos hablando. Y vamos a explicar algo así de la banda, más o menos algo superficial, para que los que no lo conocen. Es una banda originaria de Estados Unidos. Sus dos fundadores, el señor Lars Ulrich y el señor Hatfield. ¿Usted piensa que alguien no conoce Metallica? Por ahí no tanto los comienzos, porque por ahí mucha gente se enganchó con Dave Magnetic. Muchos chicos de 15, 16 años no van a conocer lo que fueron sus comienzos. Que el señor Dave Mustaine, líder de Megadeth, fue el primer violero. Eso sentí bien, decime que sí. Fue el primer violero de Metallica. El segundo violero. Y que bueno, ellos tenían justo con Lloyd Grant y Rod McGregory, eran los cuatro integrantes de la original formación de Metallica. Luego, bueno, se sumó Dave Mustaine a la guitarra y el enorme Cliff Burton, así que saben que el señor Cliff Burton, bueno, que luego en el 88 desapareció en una trágica muerte en Suecia, en un autobús. Sí, hemos hablado de... Ya hemos hablado de que el cambio de posiciones, que él no le tocaba ir en el lugar donde estaba, y bueno, tenía que ir Hayfield ahí por un sorteo, no me acuerdo qué era, habían cambiado de posiciones y bueno, pasó el accidente y falleció. Bueno, después cuando se falleció Barton, lo siguió por 15 años Newsty, después quien está ahora, el señor Robert Trujillo, que por cierto es uno del Trujillo, me encanta, es un bajista de los que la verdad que a mí me gusta, y por ahí el ser el último de todos, creo que se está desperdiciando mucho, pero bueno, vamos a decir que bueno, Metallica, al momento de editar el álbum negro allá por el 12 de agosto del 91, antes había hecho en el año 83 Kill Em All, que para mí, junto a Ride the Lightning, fueron los dos mejores LPs de ellos. Luego en el 84 Ride the Lightning, después Master of Puppet. Ese es mi álbum. Es el que le gusta a usted también. Unjustice for All. Y bueno, después llegó Metallica o el álbum negro. Vamos a ver, veamos las distintas etapas. Vamos a ver al speed metal o la velocidad que implementaban en Kill Em All y Ride the Lightning. Y después ya se asornaron un poco más, como un poco más tranquilo, pero no dejando de ser poderoso en Master of Puppet. Siguiendo así en Unjustice for All. Y después llegar al cambio de este Metallica, de esta clase de ¿cómo podríamos decir? Que a cada uno le gusta, a mí me gusta, pero yo digo, me quedo más con los primeros. Bueno, después pasó una etapa en del 96 que salió Load, en el 97 que salió Red Load. Sí, a muchos nos, a mí particularmente, y muchos como que nos pasó un poco por alto esa etapa, porque sinceramente a mí venía de los primeros álbumes de Metallica y después con esos álbumes no me pasó nada, digamos. También la ansiedad, ¿no? Porque vamos a decir que entre Unjustice for All y Metallica había 3 años de diferencia. Pero después de Metallica a Load ya hubo 5. Y no se notaba tanto el... Como que se aburguesaba. Para mí se aburguesó un poco la gente. Por mi gusto. Sí. Son razones que ellos solo saben. De esos CD puedo sacar algunos temas que me gustan, pero por ahí no al nivel de gustarme todo, ¿no? Sí, por ahí es respetable, porque bueno, personalmente ellos han cambiado, han decidido cambiar el rumbo de la música y algo en su personalidad seguramente le ha pasado para hacerlo, y bien. Vamos a decir que más allá del boom de la piratería, vamos a decir que en el 2003 la gente Metallica edita Star Angel, de los cuales tiene vendido 2 millones de LPs. Que eso también, habíamos dicho que eso era relativo, pero a los 14 millones de Metallica, al álbum negro, a los 2 millones de... Y eso fue bajando, porque en Load vendió 5, en Reload vendió 4 y ya bajaban 2... Y Magnetic no tiene la info cuánto habrá vendido. Y más o menos 2 millones también. Pero vamos a tener en cuenta que se lanzó en el 12 de septiembre, perdón, del 2008. La piratería a un pico. Sí, pero tiene tiempo como para seguir creciendo del Magnetic, y de hecho se siguen vendiendo y bastante. Pero a lo que voy de que cómo fueron creciendo y por qué del cambio también en Dave Magnetic, de tratar de volver a las viejas raíces de la música, por el hecho de que estaban quedando casi afuera de lo que era el top ten musical del metal, ¿no? Podríamos decir. Creo que lo han logrado. No, por lo menos en mí, creo que he ido con muchas ganas al concierto que han hecho el año pasado en River. Muchísimo, con muchas ganas. Yo estaba más o menos, dijo. ¿Eh? Yo estaba más o menos, dijo. Dije, empiezo con Creeping Dead y ya cuando no terminé haciendo ya estaba adelante. Claro, todo. Fue una reivindicación del metal, ese show, porque fue un show... Yo creo que también fue un poco de miedo de ellos a ver cómo respondía la gente, y cuando vieron cómo respondió la gente, sí. Fueron soltando un poco más y terminaron dando un recital de puta madre. Digo que lo lograron esa reivindicación en la gente del metal, Y hablando de lo comercial y todo esto, lo voy a relacionar con lo que me pasó a mí con este álbum. Fue mi primer CD. Fue su debut. Mi primer CD, porque de esa época venía de cassette, de grabar cassette a full. La otra vez había dicho que cuál era su, había sido su primer cassette, ahora dice igual fue su primer CD, vamos bien. Grabar cassette, con cassette originales, alguno que otro había tenido, pero fue mi primer CD en ese año que ha salido el álbum negro y me lo trajo Papá Noel, me acuerdo. Me lo trajo Papá Noel para una Navidad, me acuerdo, era muy chico. Papá Noel, muy chico, era parecido a Papá Noel, digo. Y bueno, venía de también de no tener dónde escuchar o con equipo roto, y también vino ese año un equipo musical, un Gold Star, me acuerdo. El Gold Star, sí, que Gold estaba Star en sus piecitas, que ya último no podía ni abrir la casetera, pero me acuerdo que estaba ahí. Y hoy existe en la casa de mi vieja, cada vez que mi vieja engancha la radio esta, en nuestro programa lo hace con ese equipo, porque tiene una radio impresionante, se escucha, y lo único que anda, ahí la bandeja de disco. ¿Sabe que muchos que tienen los últimos mini componentes, se le complica mucho más a... agarrar las radios que los viejos. Que los viejos, sí. Me pasó, el otro día compré uno, no. Sí, yo tengo uno viejo también con bandeja de disco en mi galponcito, y bueno, ese agarra la radio impresionante. Y bueno, vino eso, pero tuve un inconveniente, porque claro, era compartido el regalo. Era mi hermana, para mí, para mi hermana. ¿Qué pasó? Mi hermana fanatiquísima de Luis Miguel, ¿viste? Bueno, le regalaron un CD de Luis Miguel, Romance 2. O sea, tenía usted Romance y tenía... Y tenía el álbum negro. Imagínese la guerra que se armó, muy chico, era muy, muy peleadora mi hermana. Que no esté escuchando. Usted no. Yo directamente no quería pelear, se lo quería sacar y listo. ¿No? Ella que peleó todo lo que salía afuera, tomátela. ¿Y qué pasó? Lo gasté al CD ese, pero también en el medio dejó de funcionar la compactera a los 2 meses más o menos. Así que bueno, pero como hablamos con Diego recién fuera de aire, lo gastamos ese CD a donde lo llevábamos, así quedó también, ¿no? Vamos a explicarle también de que fue una época de cambios drásticos también en este país. Se acuerda que ya habíamos pasado de aquel 89 al 1-1, casi ya estábamos en la época del 1-1, una época jodida para nosotros también, jodida por la época de la... Sí, creo que eso, los primeros años del 1-1 eran como dorados, como... ¿Usted se fue a algún lado o algo, no? Viajé por distintas partes del mundo. del mundo matanza. No, ¿dónde voy a ir? Pero te digo que para la gente que tenía unos mangos, fue como para ellos un año dorado, sí, sí. Para nosotros no. Los primeros años para nosotros siempre. Pero para la gente 3-4 de copas son. sí, no. Imagínense, me pude comprar un compa que estaba contento, el primer centro musical, y estaba, pero era feliz, así que muy lejos, imagínense, no pude haber ido. Bueno, vamos a decir, bueno, vamos a terminar, vamos a pasar un poquito de uno de los temas que dije que por ahí trajo polémica para mí y para muchos más, que después, bueno, han salido a flote con distintos motivos. Siempre las bandas salen a flote con algo, bueno, pero este tema era uno de los que a mí me trajo un poco de problema. Bueno, vamos a darle un pequeño... Fue un tema que trajo controversia, fue una balada de las cuales estaban negados, pero el hecho que lo... De hecho lo han hecho y lo han hecho bien y la verdad que... Y como suelen decirse siempre las bandas, las grandes bandas heavy, trash, cuando hacen una balada, hacen un hermoso tema y es verdad, casi siempre todos los grupos que pesados, trash, heavy, que han hecho baladas muy buenas. Vamos a decir que el CD trae 12 temas, en su mayoría han sido hechos por Hetfield y Ulrich, así que vamos a darle un fin a esto, que ha sido un CD que solemos pasar, que hayan cambiado la historia o el momento de una banda para bien o para mal. Esto fue el álbum negro. Nos vamos a retirar con un tema que se llama Whatever in My Room, y esto fue el álbum negro. Mi preferido de este álbum. 7 a 10. El rock te despierta. La ciudad dormida. rápida. ¡Epa! Quiso acoplar, ¿eh? Ahora sí. Esto es la ciudad dormida. Esto es la ciudad dormida y la FM Play 101.9. Vamos a recordarle que a la gente que estamos sorteando una remera a elección, también entre esa elección puede elegir el logo de nuestra radio, de nuestro programa. O la cara de Juan, o cualquiera. No, tanto no. Vamos a decir que solamente con enviarnos mensaje al 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, o si nos quieren llamar al 46-98-72-13, le quedan 25 minutos más o menos y hacemos el sorteo. Así que Pablo ya está anotando aquí a la gente que nos pidió la remera, y así que vamos a pasar a sortearlos a final del día. Vamos a decir que hemos cumplido con Ricardo, que nos había pedido un tema de Imperio, Paz en la Tormenta hemos pasado, así que bueno. ¿Tiene algún mensaje para leer el señor Pablo Lautaro? Nico, nuestro amigo Nico de la Ciudad Dormida, dice: yo quiero decir que más allá del cambio del cambio que fue mucho durante su carrera de Metallica, ¿no? Haciendo referencia a lo que hablamos de Metallica, lo escuché desde el primer al último CD y me gustan todos. No me importa que digan las estupideces de que se vendieron y todo eso, a mí solo me importa la música que hacen. Soy Nico. Muy bien, Nico. Perfecto. La verdad que sí, como decía, es respetable y bueno, muy buen mensaje acá, la apreciación de Nico. Muchas gracias, Nico, por estar del otro lado y dar tu opinión. Y otro mensaje también que dice: sí, che, quiero participar por la remera. Dice: sí, soy Mariana. Ese es mi marido, che, siempre encendido él. ¡Perfecto! ¡Me va! Qué tendría que dar la fórmula. La verdad que tengo que... Que una mujer te haga quedar con un capo adelante de tus amigos, ¿qué más podemos pedir, viejo? Tendría que dar la fórmula, me parece. Así que muchas gracias, María, un beso grande de este lado. Y ojalá que tenga suerte con la remera para ir a ver a Ramstein. Usted está anotando para el sorteo, me imagino, ¿no? Sí, los tenemos todos acá, en la notebook, todo anotado. Perfecto, porque vamos a decir de que nos quedan pocos minutos, así que si están interesados en ganarse la remera, nos pueden enviar un mensaje o nos pueden llamar. Ya por internet no lo hagan porque no tenemos, así que por lo menos hoy no lo tenemos, así que esperemos para la próxima tenerlo. Estamos jodidos con el tema internet. Bueno, así que hemos cumplido con casi todo, nos faltan algún que otro temita más. ¿Quedó algún mensaje sin leer? Ahora, después cualquier cosa. Han llegado recién unos mensajes, pero... Bueno, perfecto. Vamos a pasar con esto ahora. Vamos a explicar que no es el 38, ¿no? Tengo que contarles. Les tengo que explicar. Lo que siento en mi vida, ya no tengo más problemas, ya no tengo que buscar. Hay un sentimiento, también una canción, que me hace recordarlos, que los llevo en mi alma, que los tengo en mi voz. Hoy tengo fuerza el alma, oh, oh, oh. Muy bien, ahí estamos con... Aclare que no es el 38, por favor. No, todavía no empezó el 38. Para que saco mi nota. Bueno, vamos a decirle que esto es David Lebón, y bueno, volvemos al rock nacional, como lo hacemos cada tanto acá en la Ciudad Dormida, y con el último disco de este señor del rock nacional, que se llama Deja Vu. Y bueno, vamos a contarle que David Lebón, entre algunas banditas, que ha pasado algunas banditas, ha tocado una bandita, desde los 8 años que se ha ido a vivir a Estados Unidos por un problema pulmonar, ha formado banda en Estados Unidos a los 10 años, ponele, ha pasado por Papo Blues, La Pesada del Rock and Roll, Pescado Rabioso, Color Humano, Espíritu Cerú Girán, entre otras bandas que ha formado acá en el país. Así que mire lo que es este señor, que hay una particularidad que tiene, que es una, tiene una humildad increíble para lo que es y fue, ¿no? Por ejemplo, este último CD, para confeccionar la tapa, de la, el arte de tapa, le ha pedido a su amigo, que en un tiempo, en los años 60, 70, ha vivido, ha convivido en la misma casa con Spinetta. Y sabe lo que dijo, él lo dijo que tenía como vergüenza, como que le daba cosa pedirle a Spinetta que le haga la tapa, porque bueno, Spinetta, aparte de músico y gran compositor y todo lo que fue, es dibujante también, y le daba como cosa un tipo que ha vivido con él, ha compartido miles de bandas, música, y la grandeza que tienen estos tipos para la humildad. Spinetta, con otra humildad terrible, que vino con no sé cuántos bocetos, tomá, fíjate que te gusta, y le hizo la tapa. La verdad que es admirable a lo que es, son los tipos, los grosos que son y la humildad que tienen. Así que no quería dejar pasar este último disco de David Lebón, que me gusta mucho a mí. A ver, vamos a ver un poquito del track número 4, En una hora se llama el tema. Si me vas a dejar, déjame en una hora, viejo. Bien, ahí estaba el monstruo David Lebón. Y bueno, para cerrar esta sección, porque la verdad que el tiempo, loco, cómo pasa el tiempo. Impresionante. Impresionante. Nos quisimos acordar y ya. Quería escuchar un poco. Quedaron 10.000 bueno, cosas fuera ya. Exactamente. Y eso que vinimos. Vinimos en bola. Con los bolsillos afuera, ¿viste? Cuando venís con los bolsillos así para afuera, que no teníamos nada. Y miren el programa que dentro de todo creo que está saliendo bien. Y bueno. Para de, otra virtud que tiene este señor David Lebón es la buena onda. La buena onda, poner, ponerlo. Me hacía así, pensé que me tetón, no sé. La edad que tiene, porque es un señor grande, vamos a decir, y tiene una mirada a futuro, como que se puede, viejo. Pero, ¿qué pasa? Déjenos vivir como queremos. Así que, para cerrar todo esto que estuvimos hablando, vamos a escuchar un temazo número 7 de este álbum de Déjà Vu, que se llama Déjenos Vivir, por favor. la oscuridad. Yo sé dónde están. Están por hacer. Yo no sé. Esta vez crecerán por nacer. Yo lo sé. Esta vez crecerán. Y ya no queremos esperar. Momento de cambiar. Comencemos a crecer. Despierta, difundiendo cultura rock. Son quienes lo alcanzan la paz. medio del derrumbe de su decadencia. Pues la enfermante histeria que hay a tu alrededor tratará de agotarte para que formes parte de su digestión. Y en su falso amor padecer de pasión antes de arrepentirse de su error. Mata el miedo que guarda el animal, limpia el cuerpo pues dentro de él estás. Si buscas libertad ya no andes por fuera, no, hombre de mil nombres, nace ya, nace ya. La ciudad dormida también se deprime. Pásame 38. Mother, do you think they'll drop the bomb? Canciones especiales para pegarse un tiro. La producción no se hace responsable de los decesos ocasionados. Muy bien, disculpe la gente de Pásame en 38 que lo interrumpa, pero bueno, vamos, no nos queda tiempo, así que vamos a pasar los mensajitos. Esto es La Ciudad Dormida y va todos los sábados 19:22 horas y quedan poquitos minutos para el... Vamos a darle menos de 10 minutitos para que los últimos que quieran la remera de La Ciudad Dormida con un logo cualquiera de la banda que quieran, una remera de lo que quieran, va a ser sorteada aquí por luego del 38. Ajá. Así que, bueno, manden mensajito, 11-66-57-21-78, falta poquito. Un mensajito dice, aguante el metal, pasen algún tema de Motorhead, Sandra de la Fe. Ojalá que, bueno, hoy casi quizá no va a ser. Ya, difícil, Sandra, juro, la próxima semana te lo paso en serio. Gracias, Sandra. Y que disculpen también todos los que quedaron afuera, quedó un tema de Pantera afuera, nos quedó algún que otro tema. El tema más fuerte era para Rosa, que ha llamado por teléfono, se ha comunicado en La Ciudad Dormida, así que muchísimas gracias por estar siempre ahí, ¿eh? Perfecto, perfecto. Que Diego atendió y bueno, quiero la remera, Sandra de la Fe. Mucha suerte, Kinia, única en su especie. Quiero la remera. Hola, soy Sabri, quiero la remera. Hola, soy Olga y quiero la remera. Hola, soy Agustín de la Fe y quiero la remera. Así que bueno, perfecto, perfecto. Están agendados igual todos los números, ¿eh? Bueno, hoy me toca a mí el tema del 38. Y bueno, creo que no debemos tenido tiempo para hablar, teníamos para hablar de actualidad también, pero esta semana ha pasado una cosa lamentable que la verdad me puso muy triste, y en ese momento escribí algo como para compartir con todos acá y en esta sección, ¿no? Que bueno, vaya paradoja, pero es así, en el momento que nos ponemos así, sí, sensibles, digamos. Así que bueno, voy a decir leer lo que escribí. Vamos a pasar al tema que he elegido para esto. Se van a dar cuenta del tema que hablo, ¿no? Dice: siento una profunda tristeza por el crimen de Mariano Ferreira, joven militante de 23 años, y da mucha bronca e indignación por la manera cobarde, por cierto, que se llevó a cabo. Pensé en su familia por un momento y digo: ¿qué explicación le das, loco? Te mataron a tu hijo, qué bien podría ser el tuyo, el mío. ¿Por qué? ¿Quién? Solo hay preguntas, todavía no hay respuesta. ¿O acaso no quería el bien común, ese lugar que no parece ser para todos? Y siempre ahí aparece la fuerza, la violencia, las bestias creadas por distintos intereses y parecen no resignar su pensamiento de creer que sembrar muerte es triunfar por sobre cualquier pensamiento, ideas. Y esas bestias que obedecen, porque son parte de los violentos, que lo cual le da poder y así poder enaltecer sus vacías y cobardes almas. No necesitamos de esos, si solo era un problema a resolver, un hecho social. Pareciera una torre de Babel en que no habláramos todos el mismo idioma, o acaso no somos todos trabajadores. Sí necesitábamos de Mariano, joven, un futuro en nuestro país, pero el destino parece ensañarse con estos chicos. Y no parece ser casual que cuando se trata de militantes, intelectuales, capacitados, instruidos, ahí aparece que fuera el blanco, como pasó quizá con años atrás con Costec y Santillán u otros casos. Quizá por el miedo a que estén ahí las herramientas que llevan a la verdad y a la justicia, entonces automáticamente pasan a ser insurgentes, insurrectos, como una anomalía los aqueja. Dispare. Muy bien. Espero que le haya gustado. Esto es La Ciudad Dormida. Lástima que no lo pudimos tocar un poco más profundo. El tema, sí, profundamente. Pero que... bueno, la verdad, creo que lo que escribí fue algo profundo. Y lo escribí con mucha bronca en ese momento. Tenía mucha bronca, mucha tristeza. Esa también la palabra, tristeza. Tenía mucha tristeza porque la verdad que es un tema. Y que pase, ¿no? Bueno, ahí está Juguetes Perdidos, de Los Redondos, que he elegido yo personalmente para culminar con ese tema. Y... espere que me llamaron, dijo Rosa, sí, que le diga a Gastón que lo lleve a Tandil. Así que Gastón, llévalo a Tandil a Rosa, no sea ratón. Labura en la Claucol, Gastón. Ah, sí. Y otra que, bueno, un saludo a Raúl. Que... Hay muchas posibilidades, he escuchado que he conocido... ¿Cómo se dice? Los viajes. Sí, sí. Ahí lo del Juan en Pub Sudaca hay micros que llevan y hay cosas como es. Ahí se han juntado para ir en micro, no me acuerdo cuánto era, pero no era mucho que salía. Ajá. Bueno, vamos con el sorteo, puede ser. El sorteo final. Tenemos aquí. La dormida, tenemos escribano esta noche. Tenemos el escribano acá, Plato Murphy. Diego, que. Plato de Murphy. Así que, bueno. Vamos a culminar La Ciudad Dormida con el sorteo de la remerita mensual que regalamos para nuestros oyentes. Y muchísimas gracias a todos los oyentes por estar del otro lado y participar en el programa. La verdad que recibimos mucho cariño de ellos y nos da muchas ganas de hacer este programa. Así que les agradecemos a cada uno de los oyentes y ahí nos vamos. A ver. Están los chicos de la previa acá esperando y se cuelga hablar, ahí va. Vamos a mandarle un saludo antes a la gente de Lo Que Se Siente, que están los martes de 21 a 23 esta semana, que seguramente sea el último. Tienen sus manos. ¿Quién ha ganado? Dígalo al aire, ganador o ganadora es. Lo hemos hecho bollito a los números digitales. Y el ganador es Gato. Gato. El Gato, bueno. El Gato, que hoy estuvo llamando acá a La Ciudad Dormida. Y le manda saludos Diego acá de parte de él. Y perfecto, muy ganador de muy buena ley. Así que bueno, vamos a este tema. Es el que sabe que nos está echando del aire. Así que bueno, ¿quiere mandarle saludo a alguien, dedicarlo a alguien? A todos en general. Y bueno, felicitarlo a Gato y gracias por estar del otro lado y participar del programa, por la remera que seguramente le estará llegando en estos días. Perfecto. Si no, me va a venir a buscar. El señor que está atrás de usted. Diego, despídase. No quiere hacer. Yo quisiera darle las gracias al señor por la gran mano que nos dio hoy. La verdad que sí, ha hecho de todo y la verdad que... Sí, fue para mí fue una alegría, la verdad una alegría, una sorpresa, una alegría que haya venido porque, viste, cuando estás medio incomunicado con todos y de repente aparece una sorpresa. Muchas gracias, Diego, por estar acá en La Ciudad Dormida. Bueno, ya está hablando, de a poco se va hablando. Poquito se va soltando, sí. Bueno, a mí me gustaría mandarle saludos a todos ustedes que están del otro lado. Muchas gracias por el apoyo, por estar con nosotros. Y bueno, esto fue La Ciudad Dormida por la FM Play 101.9. Yo soy Pablo. Yo soy Juanjo. Y nos vamos a despedir hasta la próxima semana de 19 a 22 horas. Y mandamos un saludo también a gente que no hace la previa. Así que un beso para todos ellos y será hasta la próxima semana.